Siguiendo el sermón de ayer, para ofreceros otro modo de interpretar las Sagradas Escrituras que aquí leemos diariamente, podemos entender que la conquista de la tierra prometida que se hace en la Biblia por parte del pueblo elegido es la conquista del alma. La conquista del alma que está, pues, ocupada por otras cosas ajenas a Dios. Y entonces toda esa historia de luchas para la conquista de la tierra prometida es el esfuerzo de santificación para la conquista del alma. Para que ese terreno sea terreno de Dios. Para que de ese terreno se destierre la idolatría, todo aquello que sea impuro. Visto así, todos esos pasajes bíblicos son la historia de nuestra propia santificación. Y todo se puede interpretar, hasta en sus más pequeños detalles, de forma que sacamos enseñanzas para nuestra vida personal. Eso sin contar con que justo antes de entrar reciben el maná, símbolo de la Eucaristía. Y que el maná se guardó en una vasija dentro del arca de la alianza en el templo. La comparación de ese pueblo elegido ya en Israel con nosotros mismos es perfecta hasta en esos pequeños detalles. Hasta no solamente la presencia de Dios, no solamente la enseñanza de Dios, sino también incluso hasta en la presencia de la Eucaristía. Me he querido fijar solo en estos pequeños detalles. La lectura personal os descubriría más y más detalles. Escuchadas así las lecturas de la misa, todo se vuelve una enseñanza de nuestro Padre para mí hoy. Una enseñanza para que yo sea mejor. Aunque se hablen de batallas, de todo lo que sea. Los filisteos, por ejemplo, a partir de ahora pueden ser interpretados como los pecados que existen todavía en nuestra alma. Que si los dejamos, ellos no se mantienen. Tratan de reconquistar el terreno que nosotros hemos ganado. Los hombres fuertes de la historia de Israel, los grandes guerreros, los capitanes, pasan a ser las virtudes. Las virtudes que si tenemos fe pueden volverse muy grandes y obrar maravillas. Nada más que ganemos las verdaderas batallas que le interesan a Dios, que son las batallas del alma para dominarnos a nosotros mismos y que reine Jesús de un modo perfecto en el reino de nuestra alma.